de port i estrelles omplirem un bon farcell i veurem el que ens deparen aquests mons desconeguts i serem notes en l'aire escampant les veus dels vius i inflarem ben bé la vela. Obrirem del tot els ulls, dibuixarem una estela sobre els mapes sense esculls. Puja la nau i farem camí per l'estimada. Junts farem una cançó que ara resta inacabada. Canya, timó i el senó, carregat de partitures, ratafia i un racó per penjar les melodies. Quatre fent de mascaró, cinc enfilen la travessa, sis els anys sense perdó, set les vides van de pressa. Trobarem una sortida a aquest lloc extravagant i cavalcarem les zones, deixa't dur pels navegants. Pot ser que no ho trobis bé, que el vent s'agiri de cara, però segur que si ho provem, creuarem la mar somiada. Puja la nau i farem camí per l'estimada. Junts farem una cançó que ara resta inacabada. Puja la nau i farem camí per l'estimada. Junts farem una cançó que ara resta inacabada. Hemos empezado la presente edición de Intangible 23 con la banda catalana Els Navegants, es decir, Los Navegantes. Dieron sus primeros pasos en 2011 en Sant Feliu de Llobregat y un año después, en 2012, publicaban el álbum Ve el Grop, del que hemos extraído su primer tema, La Nave. Por cierto, que este trabajo de debut, Els Navegants, lo grabaron en solo 2 días en su local de ensayo. Y paso ahora a nombrar a los integrantes de la banda. Ellos son Oriol Serna a la voz y la guitarra, Dani Ites al bajo, Martí Prats a la batería y Víctor Fernández, que se encarga de recitar varios textos a lo largo del disco. La presencia de Fernández viene a ser un poco el arma secreta de Els Navegants y le da un toque muy especial al rock espacial que practica la formación. Y la de los lunes en Intangible 23 es nuestra edición de la semana dedicada al pop, el rock y el folk. Por lo general, los sonidos más accesibles que pueden encontrarse en internet bajo licencia Creative Commons. Una banda a la que le seguimos los pasos desde hace tiempo y que apuesta por estos sistemas de distribución musical alternativos es Bored with Four. A principios de agosto publicaron su nuevo EP y escucharemos a continuación la canción que le da título, Letting You Go, dejándote ir, dejándote marchar. I should start taking bets. How many times you gonna stay and forget? I'll turn into an icicle. It's called defense against the ones I just met. Maybe I'm the broken one, but what you do and show won't earn my respect. Save yourself for someone better up next. I'ma tell you what I'm gonna do. I'm letting you go. I'm letting you go. Letting you go. Dark door, the irony of it was hard to ignore. Shadows play across the room. I just keep my eyes fixated down on the floor. Forgotten thanks and wilted rose. Omissions like that just leave me wanting more. I've got to let you go. I'm letting you go. Ooh. Board with Four es un trío de Providence formado por Andrew Brown a la voz y los teclados, Nicolas Solesito al bajo y la guitarra y Alex Chapman a la batería. En este nuevo trabajo, Letting You Go, del que hemos escuchado el corte homónimo, encontramos una exploración de ritmos inusuales dentro de la música pop, que es la marca de la casa de Board with Four, y como siempre los teclados están en primer plano. También se nota una vez más que Andrew Brown ha escuchado mucho a el gran maestro del soul, Al Green. No en vano, a finales del pasado mes de abril pusimos en nuestra sección de versiones una que Board with Four grabaron del tema Let's Stay Together del propio Al Green. Y hablando de versiones, esa es la primera sección fija de los lunes en Intangible 23. Hoy la protagoniza el dúo The French, los franceses, con su reinterpretación de la canción Lola, etc. de Arno. C'est pour toi que je me lasse sous les bras. Y'a qu'un truc que je ferais pas, c'est l'aftershave, et ça même pour toi. Carla, ça lui plaît pas quand je lui parle pas. Elle me demande chaque fois, qu'il n'y a que moi. Moi c'est Cinderella que je voudrais dans mes bras. Danseuse de Java douée pour le Kama Sutra. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta vez hemos tenido en la sección de versiones al dúo The French. Ellos son Stephen Harrison y Nader Padam. Se especializan en este tipo de versiones, como la que hicieron de la canción Lola, etcétera, de Arno Hingens, o simplemente conocido como Arno, un cantautor belga que goza de bastante prestigio tanto en su país natal como en Francia. Y en el EP de The French encontramos un total de 3 versiones, esta de Arno y también otra de Tom Waits, nada más y nada menos. Este trabajo al que me refiero se titula Desde París con amor y es la carta de presentación de The French. Y no vamos a salir de Francia en los próximos minutos. Una de las bandas con un sonido más provocador de la escena alternativa de dicho país es Summer. Últimamente han decidido dedicarle una canción y un EP a la actriz Laura Gemser. Vamos a escucharlo. Génération techno-porno. Toi tu m'intéresses, toi je te zappe. Avec toi je veux bien flirter, sur toi me rassasier. En attendant qu'elle revienne, encore. En attendant qu'elle revienne, encore. Donne-moi la sensation de me faire baiser, comme si j'étais en visite au comptoir des cotonniers. Aide-moi à reconsidérer le porno comme un cinéma d'auteur, jusqu'à écrire des lignes théoriques sur ce horrible lac et Laura Gemser. En attendant qu'elle revienne, encore. En attendant qu'elle revienne. Chaste dans des élans hardcore. Les mots d'amour avec le corps, les pensées chastes dans des élans hardcore. Un auténtico trallazo, desde luego, este homenaje a la actriz de cine erótico de los años 70, Laura Gemser, quien participó en varias películas de la saga Emmanuel que había iniciado Silvia Kristel. Y el caso es que la banda francesa Summer se ha fijado en esta actriz y le han puesto su nombre a la canción que acabamos de escuchar y también a su nuevo EP. Summer empezaron en el año 2001 con la idea de mezclar el rock alternativo, la electrónica más agresiva y los textos recitados en francés. Toda su discografía se encuentra disponible bajo licencia Creative Commons, ofreciendo una música inusual y desafiante, pero que a fin de cuentas merece la pena probar. Y en realidad creo que vendría bien ahora algo de calma, por eso recurriremos al cantautor Max Fotheringham con otro de los temas de su nuevo álbum, Pericope, es este Bases. Thank you. Max Fotheringham es un artista inquieto, le gusta bastante viajar y solía tener su base de operaciones en Bruselas. Pero tras terminar este disco, Pericope se fue hasta Australia y allí ha fundado una nueva banda. De Pericope, la referencia número 5 del sello virtual Higher Living, Acabamos de escuchar la canción Bases. Y en los siguientes minutos del programa queremos detenernos para presentar un poquito el catálogo del sello de Manchester, Valentine Records. Y una primera aproximación será el single Kremlin del cuarteto femenino y feminista Ill. Y seguimos en Intangible 23 en Todo Radio, ahora presentándote el catálogo del sello de Manchester, Valentine Records. Nosotros descubrimos este verano su catálogo, que incluye un buen puñado de EPs y álbumes de bandas como Baby Slave, que viene a ser la formación estrella de la discográfica. Pero además, durante 2013, la gente de Valentine sacó un single cada mes de diferentes artistas, siempre siguiendo el mismo esquema: una canción original y una versión en la cara B. Este era el single de la banda Ill, titulado Kremlin, y con esa consigna con la que estamos bastante de acuerdo, menos charla y más acción. Y es un single que aparecía en el mes de septiembre. La cara B la ocupaba una versión de los Stooges, el grupo liderado por Iggy Pop, en concreto de una de sus canciones de la etapa reciente, Cock in My Pocket. Y otro de los singles de Valentine Records que queremos poner hoy en el programa cita en su título al rey, a Elvis Presley Sang, como cantaba Elvis Presley, y es una canción de No Way Sweden. En septiembre del año pasado aparecía el single de Ill y al mes siguiente, en noviembre, Valentine Records publicaba este As Elvis Presley Sang de la banda de Melbourne en Australia, No Way Sweden. Otra buena muestra de lo que podemos encontrar en este interesante sello de Manchester, Valentine Records. Y seguimos con la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23. Se trata de la canción en directo, con artistas que a menudo trascienden el ámbito del netaudio, pero que ceden su permiso para que se publiquen en la plataforma El Archivo de Internet algunos de sus conciertos. Y ese es el caso de la Everyone Orchestra, los protagonistas de la sección en el día de hoy. Y les vamos a escuchar con una improvisación sacada de un concierto el 21 de abril de 2012 en Mill Valley, California. Thank you. La Everyone Orchestra es una formación siempre cambiante, por algo se llama la orquesta de todo el mundo, literalmente. El denominador común es la presencia del percusionista Matt Butler, el fundador de la orquesta, y que suele hacer señales a los músicos y también al público durante los conciertos para guiar las improvisaciones que componen el grueso del repertorio de la Everyone Orchestra. Esto implica también que su música abarca numerosos estilos y lo podemos comprobar en esta pieza que ha sido nuestra canción en directo, con el simple título del número 3, Three, la tercera improvisación del concierto del 21 de abril de 2012 que la Everyone Orchestra dio en Mill Valley, California. Y en esta pieza destaca la aportación de Jamie Genover de la banda Scylla, que es el que comienza y se explaya para después contar con la presencia de otros músicos e instrumentos, guitarra eléctrica, batería, teclados, etc. Por cierto que por la Everyone Orchestra han pasado músicos de formaciones como los Grateful Dead o Fish, por nombrar solo dos bandas importantes del circuito de las jam bands estadounidense. Y asimismo el grupo que dirige Matt Butler, la Everyone Orchestra, ha participado en numerosos conciertos benéficos. Y con la canción en directo normalmente entramos en el último tramo del programa cada lunes. Todavía nos queda algo de tiempo para poner una canción más. Es esta Hot October, Octubre Caliente, de Wood Spider. Nos ha parecido impresionante el nuevo disco del grupo de Nueva York, Wood Spider. Se titula Decadencia. Y en él el grupo no renuncia a sus señas de identidad. Siguen sin introducir instrumentos eléctricos y aún así son capaces de crear una música con muchísima fuerza. Hemos escuchado, por último, hoy aquí en Intangible 23, el tema Hot October, Octubre Caliente, uno de los más sosegados relativamente de este trabajo Decadencia, que se puede encontrar en el Bandcamp de Wood Spider y también lo han subido al archivo de la música libre. Pues bien, ahora sí que se nos acaba el tiempo, nos vamos despidiendo y suena la sintonía. Pues esto ha sido todo por hoy aquí en Intangible 23. Nos puedes seguir en la emisora Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com y también nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en el perfil @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes, un saludo de Aquilino da Costa y a José García, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.